La ley que no se cumple solo es una utopía. Cara dura, cara dura, que engañas con las leyes. Cara dura, tristes lágrimas de aquel, tristes lágrimas de aquel que en ti confió la hipoteca de su casa, el esfuerzo de toda su vida. En ti confió, cara dura de las leyes, en ti confió. Tristes lágrimas de aquel que en ti confió la hipoteca de su casa. Tristes lágrimas. Triste caballero sin hogar, sin hogar. Las leyes, si no son leyes, son utopía de la realidad, son utopía de la realidad. Cara dura, cara dura. En ti confiaron, cara dura. Abogado de la mentira, cómplice del juez sin corazón. Ciudadano, confiaste en las leyes y te dejaron sin tu hogar. Caballero, caballero, caballero, triste caballero, que confiaste en las leyes. Triste, triste es tu destino, en ti está. Triste, triste es tu destino, que confiaste en la ley. Caballero, caballero, caballero, triste, triste tu destino. Que le enseñaste a tus hijos que el derecho y el deber es la base de la democracia. Tú que confiaste en las leyes, tú triste caballero, y te dejaron sin tu hogar, sin trabajo. Caballero, qué injusticia son las leyes. Si no se cumplen, son las leyes que la usan en beneficio de sus bolsillos. Caballero, caballero, triste, triste caballero. Triste, triste sin hogar. Caballero, caballero, triste, triste caballero.